Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 387 de Proyecto Terror. Buenas noches, Duque. Buenas noches, querida bruja. Bueno, vamos a explicar a los oyentes qué es lo que nos ha pasado justo cuando íbamos a comenzar el programa. Sencillamente, que me he quedado con el micrófono en la mano. Qué pena. Mira, está entrando nuestro compañero Víctor de Deportes de Aquí Pelotas. Víctor, me acabo de quedar con el micrófono en la mano, se ha caído del soporte justo cuando íbamos a comenzar. Entonces me he quedado en plan, no sé, presentador de esos del boxeo que llevan el micro para uno y para otro, pues así. Nada, que estamos en plan decrépitos totalmente, se nos cae. Es lo que pasa con la lepra. Cripta. Oh, the monsters are under your bed. Bueno, pues ya vamos centrándonos y anécdotas aparte. Aquí estamos, encantados de recibiros en nuestra cripta, como cada noche de jueves, queridos. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Ah, ¿no lo sabes tú? Espera que me centre, que después de el incidente este con el micro, Bueno, pues vamos a hablar de un estreno de cine que, si bien la película en sí no es de terror, sí que habla del rodaje de una película mítica como es Psicosis. Entonces hemos creído acertado pues hablar de ello esta noche en el programa. Nos referimos a Hitchcock, una película protagonizada por dos grandes, no, pesos pesados, como son Anthony Hopkins y Helen Mirren, secundados a su vez por actores, por intérpretes de auténtico lujo. Luego lo comentaremos. Ese es el estreno de la semana en Proyecto Terror. ¿Y qué más? A continuación llegará la sección musical de Rubén el Duque Negro. Así que, dinos, querido, ¿en qué va a consistir tu sección? Pues ya sabes que cada semana, sin venir a cuento, pues todos los grupos de los que hablo pues están unidos por un hilo conductor que aparece, yo no lo hago aposta. Conductor de electricidad, y de esta la calambre. Semana pues nos vamos a los países nórdicos. Oh. Vamos a hablar de Ceromancer, de Ordo Rosarios Equilibrio y de Apotigma Berserk. ¿Y por qué? Porque sí. Yo quiero sonsacarle, pero bueno, luego os lo cuenta. Luego os lo contamos. Muy bien. Después de la sección del Duque Negro llega el tránsito planetario semanal que siempre elabora para nosotros Margit Glasel. Y finalizaremos el programa con un relato que hacía tiempo que no emitíamos uno. Su título, El vampiro, de Jan Neruda. Sí, sí, Jan Neruda. De ahí tomó su nombre artístico, por así decirlo, pues Pablo Neruda. Pues esto va a ser Proyecto Terror en esta noche, 31 de enero, última noche del año. Hoy del año, estoy fatal. No te digo, si es que siempre. Última noche de enero. Bueno, quién sabe, igual se acaba el mundo dentro de un rato. Y es la última noche del año y de nuestra vida y del mundo. No, déjalo, Patricia, te pones muy dramática. Y cuando te pones tan excesiva, no. Bueno, última noche del mes de enero. Ahí, eso es lo que quería decir. Así que sin más preámbulos y sin ya enrollarnos tanto, damos comienzo a Proyecto Terror. Perhaps someone didn't quite make the grade with the monsters, with the monsters. If when you're sleeping you dream a lot, ghoulish nightmares parade through your head. And then you wake up and scream a lot, oh, the monsters are under your bed. At midnight a creature should prowl about, and if vampires and vultures swoop down, and fiends shriek and howl about why the monsters are out on the town. One night I dared peek through their window screen, my hair turned white at such a crazy scene, because every evening is Halloween at the monsters, at the monsters. Organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I've become so numb without a soul? Y aquí vamos con el estreno de la semana en la cripta. Una película que yo creo ha despertado pues una gran curiosidad, una gran expectación por parte del público. Y lógicamente es gracias sobre todo, pienso yo, es mi personal opinión, todavía no la he visto, Duque Negro, así que de momento me tengo que quedar con lo que son los actores. Sí. Porque hay grandes actores, empezando por la pareja protagonista en este film de Hitchcock, una película dirigida por Sacha Gervasi, es un director, creo que es canadiense, basada en el libro Alfred Hitchcock and the Making of Psycho, es decir, Alfred Hitchcock y la realización de Psycho, de Psicosis, la película. Una película que a su vez estaba basada en la novela de Robert Bloch, inspirada a su vez en los crímenes de un tal Ed Gein. Bien, pues este film está protagonizado por Anthony Hopkins en el papel de Alfred Hitchcock. Además tiene conlleva una gran labor de maquillaje. De hecho, creo que el maquillaje está nominado a los Oscars. Le acompañan Helen Mirren, interpreta a Alma Reville, su esposa, un personaje pues que vivió a la sombra de este genio creador, de este realizador. Y parece ser que en esta película pues es casi tan protagonista como él. Nos dan una visión diferente de lo que fue esta pareja. Y ahora voy a esos, no secundarios, sino actores que les acompañan, como son Scarlett Johansson, quien interpreta a Janet Leigh. Famosa ya es la escena de la ducha en Psicosis. James Darcy, un joven actor británico, interpreta el papel de Tony Perkins. A James Darcy le hemos visto en El Exorcista, El Comienzo, y era uno de los protagonistas de la película dirigida por Madonna W.E. Él era Eduardo VIII, el que renunció, el que abdicó del trono de Inglaterra para poder casarse con la estadounidense divorciada que creó un gran revuelo en Inglaterra. Bueno, pues James Darcy interpreta, como digo, a Anthony Perkins. Jessica Biel hace el papel de Vera Miles, la actriz que coprotagonizaba Psicosis, que hacía de la hermana de Janet Leigh. Y Toni Collette, a la que recordamos, bueno, yo la descubrí en La boda de Muriel, una película australiana, pero luego la hemos visto en Pequeña Miss Sunshine, así ahora mismo no se me vienen más títulos, pero es un rostro totalmente reconocible. Ella interpreta a Peggy Robertson, que era la asistente de Hitchcock. Y finalmente, así, por nombrar a los principales, hallamos a Danny Houston. Y tú dirás, ¿quién es Danny Houston? Pues, ¿quién es? Bueno, pues es un rostro que quizá por el nombre no encuentres esa cara, pero sí que es un rostro muy conocido, es un actor que trabaja mucho en papeles de reparto y es el hermanastro de Angelica Houston. Son hermanos de padre, de John Houston. Bueno, pues aquí interpreta a Danny Houston en Hitchcock a Whitfield Cook, un guionista. Él fue el encargado de escribir el guión de Extraños en un tren, basado en la novela de Patricia Highsmith, que dirigió Alfred Hitchcock, y era amigo personal del realizador británico. Bueno, pues con este plantel de grandes actores, yo creo que se puede esperar pues un gran espectáculo cinematográfico. He estado echando un vistazo a las críticas, por ejemplo, en la revista Fotogramas, y bueno, pues la dan una puntuación no sobresaliente, pero bueno, sí para verla. Fausto Fernández, en la revista Fotogramas, habla de esta película como algo para cinéfilos hitchcockianos. Dice, lo mejor, Hitch comportándose como William Castle para vender Psicosis. Bueno, pues en este film nos comentan cuál es el proceso, en qué se convirtió el proceso de producción de esta película. Hubo mucha controversia, hubo censura, o al menos intentaron cortar escenas, ya sabemos, la escena de la ducha, un supuesto desnudo que hay por ahí que apenas se ve. Sí, ¿no? Asoma una teta, ¿no? Bueno, pues para ello tendremos que ir a ver la peli. Hitchcock nos descubre una historia de amor acerca de uno de los directores más importantes del séptimo arte y su esposa y compañera, Alma Reville. Tras 4 décadas trabajando, Hitchcock afronta uno de sus mayores retos, el rodaje de Psicosis, un desafío que le llevará a pelear con la censura y para el que será clave la colaboración de su esposa y mano derecha, Alma. y este es uno de los puntos principales por lo que se ve en esta película. Así que, para muestra un botón, y vamos a escuchar el tráiler de Hitchcock. Todos albergamos ocultos pensamientos de violencia y horror. Solo soy un hombre agazapado en una esquina con mi cámara, observando. Señor Hitchcock, usted es el director más famoso de la historia del cine, pero ya tiene 60 años. ¿Por qué no lo deja ahora que está en lo más alto? Esto es un suplicio. Me salen ampollas solo de mirarte. Está perdiendo el juicio buscando su siguiente proyecto. Necesito algo fresco, algo diferente. Era el cuchillo que segundos más tarde cortó en seco sus gritos y su cabeza. Encantador. Doris Day debería protagonizar el musical. Buenas tardes. Este libro, Psicosis, es endiabladamente entretenido. ¿En serio va a ser esta su próxima película? Sí, señora. Prueben los deditos de salchicha, son dedos de verdad. Nadie respeta el nombre de Hitchcock como Paramount. Pero hasta un hombre con talento puede apostar por el caballo perdedor. Esta será la próxima película del señor Hitchcock. Perfecto, si conseguís el dinero. ¿A nombre de quién lo extiendo? ¿Tendremos que vender toda la casa o solo la piscina? Suscita intriga, ¿verdad? ¿Matar a la protagonista a mitad de la película? ¿Cómo va a rodar la escena de la ducha? Lo digo porque, bueno, mi delantera no es precisamente plana. No deberías esperar a la mitad. Mátala a los 30 minutos. Vaya. ¿Por qué le dejas hacer algo tan vulgar? No sufras, querida. Solo es una maldita película. ¡Más rabia! Mi marido está obsesionado con los asesinatos. Eso no se estrenará en este país. ¡Quiero ver alguna escena! ¡Estoy bajo una terrible presión con esta película! Y lo mínimo que podrías hacer es ofrecerme tu apoyo. ¡Hemos hipotecado la casa! Soy tu mujer. Si la crítica es buena, lo celebro contigo y lloro por ti cuando es mala. Tengo que aguantar a gente que me ignora como si fuera invisible, porque lo único que ven es al gran y glorioso genio, Alfred Hitchcock. Le prometí a madre que no lo contaría. Vaya, qué pillo. Aquí hay un desnudo. Como ves, tiene los pechos grandes y era un desafío no mostrarlos. El correo de la cripta. Proyecto Terror @yahoo.es. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Sobran las presentaciones con el nuevo máster. Más nuevo, más vieja que la vía del río ya. ¡Pelleja! Bueno, pues después de haber tomado nota respecto a esta peli de Hitchcock, que la veremos, por supuesto, a ver qué tal, porque yo con ya con Helen Mirren y Anthony Hopkins... A mí me has dejado con allá, las ganas. Allá que voy, ¿eh? Yo cuando he visto el tráiler, además la caracterización... Está fenomenal. Está ya te bien. Digo, sí, tiene nominación al Oscar y no sé si tendrá alguna más esta película. Creo que no, creo, ¿eh? Pero tampoco estoy segura. Yo he leído malas críticas, pero eso me pasa por leer las críticas. Claro. Entonces, a ver, voy a verla igualmente. Claro, hablan de que quizás en esta crítica de la que yo hablaba de Fausto Fernández para Fotogramas, decía, lo mejor, Hitch comportándose como William Castle para vender Psicosis. Lo peor, Es una obra complaciente que teme arriesgar en lo que cuenta y cómo lo cuenta, porque parece ser que Hitchcock, cuando se obsesionaba con sus actrices rubias, pues era un poco a cañón. Uh-huh. O sea, se obsesionaba de una manera bastante intensa, ¿no? Y quizá en esta película lo suavizan todo un poco, quizá dan otro punto de vista más, eso, más complaciente. Pero yo creo que lo mejor para descubrirlo es verla y así poder opinar, pues sí. Lógico. Bien, bueno, querido, pues ¿con qué comenzamos? ¿Con qué vamos a comenzar tu sección? Pues vamos a empezar con el lanzamiento de esta semana. Bueno, hay dos lanzamientos y un aniversario, 20 años. Y comenzamos con el Zero Mancer, que es el primer lanzamiento de hoy. Ellos son un grupo de Noruega. Como hemos dicho, hoy vamos a pasar un poco de frío, nos vamos a los países nórdicos. Bien, bien. Y Zero Mancer comenzaron editando un primer disco que llevó por título Clone Your Lover en el año 2000, que tuvo bastante éxito con su rock industrial. Y bueno, han pasado los años y ya tenemos a la venta el sexto disco de estudio de Zero Mancer. Lleva por título Bye Bye Borderline y ha salido a la venta el 25 de enero. Ya es número uno en la European Alternative Chart, o sea, en la lista europea alternativa. Han anunciado una gira, la Turter Astrid Tour, que bueno, es una gira europea, pero no va a pasar por España. Vaya, pues entonces no es tan europea, ¿eh? Ya, no sé por qué, no baja. Vamos a criticarles un poco. No vienen aquí a España. Bueno, igual piensan que es demasiado cálida. Ya, o que huele a ajo, no sé. Bueno, como dijo la otra. Ay, la Beckham, qué daño, qué daño. Pues nada, Bye Bye Supersonic. Uy, Bye Bye Supersonic, esto es otro disco de otro grupo. Vaya, ya veo que no soy yo la única que tiene lapsus. Bye Bye Borderline. Bueno, son 10 nuevos temas. No hay single, no hay vídeo, pero bueno. Están vagos. Yo digo, mira, ¿qué tema ponemos? Pues el que abre el disco, Of Fiddle Saint Boy. Métemela. Ordinario. I love you. bailamos este blues del tío Fétido, ¿eh? Banda sonora de la serie. ¿Qué de qué serie? Pues Los Addams. Ah, bueno, eso. Iba a decir Los Monstruos, Los Addams. No, eso es el principio. Sí, sí, que están ahí entremezcladas. Bueno, es que tenemos a las dos familias aquí metidas. Están todos por aquí. Son nuestras familias favoritas, aparte de las nuestras respectivas. Pues sí. Bueno, aunque podríamos quitar algún miembro. Desmembramos un poco por ahí. Eso que nos gusta, nos gusta. Bueno, querido, después de haber escuchado este temazo de Zeromancer... Pues sí, hemos escuchado Offbeaten Boy, lo nuevo de Zeromancer. Nos gusta. Bueno, pues nos vamos de Noruega al lado, a Suecia. Muy bien. Vamos a hablar de Ordo Rosarius Equilibrio y de su nuevo EP. El título, For Play, para jugar, pero escrito con un 4. Por si alguien lo quiere buscar, vale. 4 Play. Son 4 nuevas canciones, que es el preludio de su próximo álbum. Está previsto para los próximos meses de este 2013. ¿Y qué tenemos? Pues lo de siempre, pero igual de bueno. Dark Folk, decadente, guitarras rítmicas, sonido orquestal, tambores rítmicos, este sonido tan característico que todos reconocemos enseguida. Y es el nuevo lanzamiento de Not Offline, sello en el que están desde que abandonaron Cold Meat Industry en 2009. Y bueno, al igual que Zeromancer, no hay single, no hay vídeo, no hay nada. Pero bueno, qué vaga está esta gente en el 2013. Pues ya te digo, chica. Y claro, antes hemos puesto la primera canción que abría el disco de Zeromancer. Pues ahora ponemos la última, que cierra el EP de Ordo Rosarius Equilibrio. Su título, A Man Without War is a Man Without Peace. Without war, there's no life in your brain. You say you are free, but your spirit is dead. Brother of fools, all your comrades are gone. Through the passing of life, you don't need any. Imbecile system, your judgment is dead. Your soul is escaping through a hole in your head. Man with no soul, your substance is gone. You no longer search and look for the sun. Love me, defeat me, and fear me. Lust me, abuse me, and smear me. Choke me, provoke me, and feed me. Kiss me, seduce me, abuse me, and need me. Love me, defeat me, and fear me. Lust me, abuse me, and smear me. Choke me, provoke me, and feed me. Kiss me, seduce me, abuse me, and need me. Man without peace, we tried for so long. You said you could see, but your concepts are gone. Your skin made of marble, your hands made of iron. The hunger you quench, you pay with your life. Man without hope, a coin for your soul. The madness has come, and soon you'll implode. Imbecile sister, your soul was forsaken. The honor you sheltered, now tasteless and free. Love me, defeat me, and fear me. Lust me, abuse me, and smear me. Choke me, provoke me, and feed me. Kiss me, seduce me, abuse me, and need me. Love me, defeat me. fear me. Who wants me, abuse me, and smear me. Choke me, provoke me, and feed me. Kiss me, seduce me, abuse me, and need me. Y como no, también nos gusta este tema de Gómez Adams. Psicodelia gótica. Dime, Duque Negro. No, que es un poco las Bubi Girls en Torremolinos. El turismo es un gran invento. Pues el tema se titula así, Gómez. Es el tema de Gómez Adams, de la serie de los años 60. Bien, seguimos con tu sección. Pues hemos estado en Noruega con Zeromancer, hemos estado en Suecia con Nordor, Rosarios y Equilibrio. Ah, sí, no me he dado cuenta, ahí hemos vuelto. Sí, sí, ¿no? Sí, no has visto el frío que hacía. No. Y bueno, pues vamos a volver donde empezamos, a Noruega, pero 20 años atrás. Porque este año, 2013, cumple 20 años el primer disco de Apotheke Maverick, Solideo Gloria. Maverick, por si queda alguien que no los conoce. Apotheke Maverick es una banda formada por Stefan Groth y John Eric, punto. Es que tiene un apellido muy largo. Bueno, Martinsen. Tampoco es tan largo. Porque te recuerdo que la semana que viene... Ya, tengo que decir cómo se titula el nuevo disco de Adamant, pero así lo voy a decir la semana que empieza viene. Empieza a ensayar, ¿eh? Bueno, básicamente Apotheke Maverick es Stefan Groth porque John Eric abandonó la banda al poco de fundarse. Y bueno, ellos formaron la banda con influencias, una mezcla entre The Velvet Underground, Duff, David Lynch, todo así mezclado un poco. Y Solideo Gloria viene precedido de dos EPs. Uno fue Victims of Mutilation en 1990, que incluye su primera versión del single Ashes to Ashes. Y el segundo EP fue The Second Manifesto en 1992, que incluía los temas Burning Heretics y Spiritual Reality, que más tarde fueron incluidos en este Solideo Gloria. El disco pues fue lanzado el 10 de diciembre de 1993 en Metropolis Records. Quedan unos meses para que cumpla 20 años, pero nosotros, como somos unas adelantadas a nuestro tiempo, pues perfecto, lo celebramos ahora. Aparte de los temas ya nombrados, pues tenemos, por ejemplo, All Tomorrow's Parties, una versión de la Velvet Underground, y el que fue su single, Beach, que podemos escucharlo ahora mismo. We'll be right back.

Estás escuchando Proyecto Terror. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit Glacel nos comenta lo siguiente. Júpiter, hasta ahora retrógrado, ha cambiado de movimiento y entrado en modo directo, ayer a las 12:37 horas. A partir de este momento, gradualmente mejorarán todos los asuntos gobernados por Júpiter, entre otros, los viajes, la enseñanza, los estudios superiores, la filosofía, la fe y el entusiasmo. Su energía es muy expansiva, fomenta el crecimiento y es considerado la buena estrella en la astrología medieval. Podemos mirar nuestra carta astral para ver a qué cambios de la vida, es igual a las casas astrológicas, y planetas de nuestra carta natal afecta especialmente. Viajará por el signo de Géminis todos estos meses hasta el 26 de junio, cuando entra en el signo de Cáncer, en el cual permanecerá durante un año entero. Siempre hay una relación entre un tránsito y nuestra carta natal. El planeta en cuestión en el tránsito solo nos afecta temporalmente, mientras que nuestra carta astral es un potencial constante durante toda nuestra vida. La casa en la que se encuentra Júpiter es, en nuestra carta natal, es la dimensión de nuestra vida donde podemos desarrollar nuestras cualidades de una forma natural. Experimentamos fe, confianza, bienestar y prosperidad. También una amplia y profunda comprensión con los temas relacionados con esta casa astrológica, siempre y cuando estemos dispuestos a investigar y a explorarlos con valor y honestidad. Aprendemos de una forma intuitiva. Podemos alcanzar nuestros objetivos futuros sin dificultad, basándonos en nuestro instinto que percibe oportunidades y tendencias futuras. Gracias a esto, podemos obtener un crecimiento rápido en el área de la casa de Júpiter y una notable mejora en muchos niveles, personales o mundanos. La casa de Júpiter es la dimensión de nuestra vida donde nos conviene prestar más atención consciente, sobre todo si tenemos más planetas en ella y donde naturalmente buscamos la verdad, el sentido de la vida y nuevos horizontes. Necesitamos apertura y honestidad en relación con los temas de la casa. Es el área de nuestra vida donde deberíamos arriesgarnos para así cada vez conseguir mayor confianza en nosotros mismos y en nuestros talentos innatos. Es donde podemos tener fe en nuestro potencial y en nuestros dones. Es donde queremos continuamente mejorarnos a nosotros mismos y nuestra situación, y donde podemos conseguir resultados y éxitos de una forma bastante rápida. Júpiter expande. El emplazamiento también nos revela dónde podemos dar a los demás nuestra propia abundancia interior. En definitiva, en la casa de Júpiter es donde queremos y podemos ir más allá de nuestro pequeño yo. Y si dedicamos energía y entusiasmo a las actividades simbolizadas por esta casa,

Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb without a soul. Organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. El vampiro, de Jan Neruda. El vapor de recreo nos llevó desde Constantinopla hasta la costa de la isla de Principo y desembarcamos. Éramos un grupo reducido de pasajeros. Había una familia polaca, el padre, la madre, una hija y su prometido, y nosotros dos. Ah, sí, y no debo olvidar que, estando ya en el puente de madera que cruza el Cuerno de Oro en dirección a Constantinopla, un griego, un hombre bastante joven, se sumó a nosotros. Probablemente era artista, a juzgar por la carpeta que llevaba bajo el brazo. Sobre sus hombros flotaban largos rizos negros, tenía la tez pálida y sus ojos oscuros estaban profundamente incrustados en sus cuencas. Desde el primer momento atrajo mi interés, sobre todo por su amabilidad y por sus conocimientos del lugar. Sin embargo, hablaba demasiado y me distancié de él. La familia polaca era mucho más agradable. El padre y la madre eran personas afables y educadas. El enamorado, un joven atractivo, de modales directos y refinados. Habían ido a pasar los meses de verano a Príncipe por su hija, que estaba algo debilitada. La hermosa y pálida joven debía de estar recuperándose de una grave enfermedad, o bien se empezaba a cernir sobre ella una seria dolencia. Se reclinaba sobre su amado al caminar y a menudo se sentaba a descansar. Además, con frecuencia, una leve tos interrumpía sus murmullos. Cuando tosía, su escolta detenía su paseo con consideración. Él siempre le dedicaba una mirada de sufrimiento compartido y ella se la devolvía como diciendo: «No es nada, soy feliz». Creían en la salud y en la felicidad. Por recomendación del griego, quien se separó enseguida de nosotros en el embarcadero, la familia reservó alojamiento en el Hotel del Cerro. El encargado del hotel era un francés y todo su edificio estaba muy bien acondicionado y poseía un gran gusto artístico, acorde al estilo francés. Desayunamos juntos y cuando el calor del mediodía amainó un poco, nos dirigimos todos a los altos, al bosque de pino siberiano, donde nos pudimos refrescar con la vista. Apenas habíamos encontrado un paraje adecuado y nos habíamos acomodado cuando el griego volvió a aparecer. Nos saludó sin prestar mucha atención, miró en derredor y se sentó a unos pocos pasos de nosotros. Abrió su carpeta y se puso a dibujar. Creo que se sienta de espaldas a las rocas a propósito para que no podamos ver lo que dibuja, dije yo. No lo necesitamos, dijo el joven polaco. Ya tenemos bastante con lo que hay frente a nosotros. Un instante después, añadió: a mí me parece que nos está dibujando a nosotros con una especie de paisaje de fondo. Bien, pues dejémosle. Realmente teníamos suficiente que admirar. No hay un rincón más bello ni más dichoso en el mundo que el propio Principo. Irene, la mártir política contemporánea de Carlomagno, vivió un mes allí, como si fuera un exilio. Ay, si yo pudiera vivir allí durante un mes de mi vida, viviría feliz con ese recuerdo el resto de mis días, ni siquiera podré olvidar nunca ese día que pasé en Principo. El aire era claro como un diamante, tan delicado, tan placentero, que el alma entera de cualquiera se elevaba con él en la distancia. A la derecha, más allá del mar, se proyectaban las pardas cumbres asiáticas. A la izquierda, a lo lejos, las escarpadas costas de Europa se teñían de color púrpura. La vecina Chalki, una de las 9 islas del archipiélago del Príncipe, se erigía con sus bosques de cipreses hacia los pacíficos altos como un sueño apesadumbrado, coronada por una inmensa estructura, un asilo para aquellos cuyas mentes están enfermas. El mar de Mármara estaba ligeramente agitado y despedía todos los colores como un ópalo refulgente. A lo lejos, el mar era blanco como la leche, luego rosado. Entre las 2 islas, de un naranja brillante, y debajo de nosotros tenía un precioso tono azul verdoso, como un zafiro transparente. Era de una belleza resplandeciente. Por ninguna parte se veían navíos grandes. Únicamente 2 pequeñas embarcaciones con bandera inglesa recorrían la costa a gran velocidad. Una de ellas era un buque de vapor del tamaño de un puesto de vigilancia. El segundo tenía unos 12 remeros, y cuando sus remos se elevaban simultáneamente, estos goteaban plata fundida. Entre ellos, los confiados delfines emergían y se sumergían de nuevo en el mar como flechas, y se zambullían con largos vuelos en arco por encima de la superficie del agua. De vez en cuando, a través del cielo azul, aparecían tranquilas águilas batiendo sus alas, midiendo el espacio que separa los 2 continentes. Toda la pendiente que se extendía a nuestros pies estaba cubierta de rosales en flor, cuya fragancia inundaba el aire. Este transportaba hasta donde nos encontrábamos la música del café que estaba cerca al mar, acallada en cierto modo por la distancia. El efecto era fascinante. Permanecimos todos sentados y en silencio, e impregnamos por completo nuestros espíritus en ese retrato del paraíso. La joven polaca estaba tendida sobre la hierba, con la cabeza apoyada en el regazo de su amado. El óvalo pálido de su delicado rostro estaba ligeramente teñido de un color suave y sus ojos azules empezaron de pronto a derramar lágrimas. El amado comprendió, se inclinó y besó una lágrima tras otra. Su madre estaba también conmovida hasta el llanto y yo, incluso yo, sentí una extraña punzada. «Aquí el cuerpo y la mente deben de reponerse», susurró la joven. ¡Qué alegre es esta tierra! Dios sabe que no tengo enemigos, pero si los tuviera, aquí los perdonaría, dijo el padre con voz trémula. Y una vez más, guardamos silencio. Estábamos todos de un humor tan maravilloso, tan inexplicablemente dulce era todo. Cada uno sentía en sí mismo un universo de felicidad, y todos habríamos compartido nuestra felicidad con el mundo entero. Todos sentíamos lo mismo, así pues nadie molestó a nadie. Apenas si habíamos reparado en el griego, que al cabo de una hora más o menos se había levantado, había recogido su carpeta y con un leve movimiento de cabeza se había marchado. Nosotros nos quedamos. Finalmente, habían pasado ya varias horas cuando a lo lejos se extendía ya un violeta oscuro, tan mágico y hermoso hacia el sur, y la madre nos recordó que era hora de partir. Nos levantamos y fuimos bajando hacia el hotel con los pasos ligeros y elásticos que caracterizan a los niños despreocupados. Nos sentamos en el hotel bajo el espléndido porche. Apenas nos habíamos sentado cuando oímos que de más abajo procedían ruidos de disputa y vituperios. Nuestro griego estaba riñendo con el encargado del hotel y lo escuchamos por entretenernos. La diversión no duró demasiado. «Si no tuviera otros invitados», refunfuñó el encargado y subió los escalones hacia nosotros. «Le ruego que me diga, señor», le preguntó el joven polaco al encargado que se aproximaba. «¿Quién es ese caballero? ¿Cómo se llama?» «¿Y quién sabe cómo se llama?», gruñó el encargado y miró hacia abajo con maldad. «Lo llamamos el vampiro». «¿Acaso es un artista?» «Menudo negocio. Solo dibuja muertos. En cuanto se muere alguien en Constantinopla o aquí, en el vecindario, ese mismo día tiene un retrato completo del muerto. Ese tipo los pinta de antemano y nunca falla, igual que un buitre. La anciana polaca dejó escapar un grito desgarrador. Tenía en sus brazos a su hija, pálida como el yeso. Se había desmayado. De un salto, el amado había bajado los escalones. Con una mano había atrapado al griego y con la otra había alcanzado la carpeta. Bajamos corriendo tras él. Los dos hombres rodaron por la arena. El contenido de la carpeta se desperdigó por todas partes y en una de las hojas, esbozado a lápiz, se podía ver el busto de la joven polaca, con los ojos cerrados y una corona de mirto en la frente. Children of the night, what music they make. Bien, querido Duque Negro, pues aquí terminamos. Hoy nos recogemos un poquito antes de lo habitual. Estamos en plan señoras que se recogen pronto, ¿eh? Y que quedan juntas para ir a pasear. Bueno, a lo breve. Dos veces bueno. Bueno, para compensar otras sesiones de Proyecto Terror en las que nos hemos extendido, ¿no? No demasiado, porque nunca es demasiado de Proyecto Terror. Nunca tenemos demasiado. Pero bueno, hoy pues se ha quedado el programa así. Nos lo hemos organizado de esta manera. Así que nada, terminamos el capítulo número 387 de Proyecto Terror. Llevamos a por los 400, querido Duque Negro. Pues sí, sí. Sí. Ya somos veteranas. ¿Quiere más Proyecto Terror? Pues estamos abiertos a sugerencias. Que hablemos de películas, de discos. Claro, claro. Que claro. Nos manden sus maquetas. Claro, claro que sí. Así han hecho otros grupos, se han puesto en contacto con nosotros, nos han comentado cosas. Y luego, pues seguiremos nuestro criterio. Pues sí, como siempre. El criterio de la cripta. Y nos vamos con Nick Cave, Red Right Hand. Un rollo muy David Lynch, ¿verdad? Pues dentro de poquito, nuevo disco de Nick Cave. No sé si está ahí en el horno. Ya hablaremos de ello. Estupendo. La verdad es que estamos de estreno total, ¿eh? Este con año muchas viene, cosas. Viene Adam Ant, Depeche Mode, que sí, ya estamos a 1 de febrero. Ya tenemos ahí el single Heaven. Lo nuevo de los de Basildon, Adanam, decíamos, ahora tú comentas Nick Cave, hoy también pues hemos tenido nuevos lanzamientos. Bueno, pues hay por ahí Project Pitchfork, Gumscoop, bueno, que tampoco es ninguna novedad porque Gumscoop ya sabes que saca un disco al año, muchas cosas. Yo tengo como casi 30 discos esperando ya. Vale, pues no vamos a hacer esperar más a esas producciones musicales, vamos a ir dando la salida aquí en la cripta.

You're one macroscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand.